calle Villanueva, o en cualquier valla que sea, puedo hacer una pelea con el gallo más guapito. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico. Gallero sinforiano me lo quitará rendido. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico. Cielo, mucha sangre, morcillera derramada. Tiro de suelo y pasadera y queda la pelea ganada. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Toco los pitos, bonito. Toco los bajos, sabroso. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico. Soy el gallo peligroso, con la espuela y con el pico.